Cuando muevo mis manos, me parecen dos palomas, una que se está escondiendo y la otra que se asoma. Si juntamos los dedos y empezamos a reír, abre sus alas y vuela. Guarda las alas y sé.